Dime tú de dónde vienes, dime ahora dónde vas, qué sonrisas te entretienen, qué caricias. Bueno, y en este instante nosotros estamos escuchando un tema musical de nuestro invitado. Está en la línea Alex Alviar, quien próximamente desarrollará un concierto junto a Mariela Kondo, que lo han denominado Matita de Ají. ¡Qué hermoso nombre! ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos traslada? Lo vamos a conocer precisamente a este dato en la voz de Alex Alviar, a quien le decimos bienvenido y gracias por compartir con nosotros. Buenos días, un gusto enorme poder compartir con la audiencia de la Casa de la Cultura. Sí, efectivamente tenemos un concierto este sábado 14 de septiembre a las 7:30 en el Teatro Variedades. Estaré compartiendo el escenario con Mariela Kondo, muy conocida, una cantante formidable ecuatoriana, con quien tenemos una amistad de muchos años ya, y no hemos tocado juntos en varios años. Entonces esta es una oportunidad muy especial para nosotros y para el público que no nos ha escuchado tocar juntos en mucho tiempo. Bueno, una de las cosas que nosotros quisiéramos conocer, de hecho, varios artistas a veces se unen para interpretar canciones, como que también hay la unión de las generaciones. Bueno, eso es parte de mi vida. Cuando yo estaba hace años, en los 80, en Promesas Temporales, era de los más jóvenes de la agrupación. Y ahora que me fui a Estados Unidos a vivir mucho tiempo, y ahora que regreso estoy tocando mucho con artistas de mucho menores a mí. Entonces ha sido una experiencia muy muy linda, y creo que todos tenemos la oportunidad de aprender, no importa la edad que tengamos, no importa la trayectoria. Siempre hay espacio para, hay apertura para aprender. Entonces es una forma de nutrirse mutuamente, ¿no? ¿Qué ha significado para usted ser un referente para muchos artistas? Bueno, me complace que para alguna gente mi música haya tenido ese tipo de impacto, pero nunca hice nada con ese fin. Yo lo que estoy tratando siempre es de encontrar mi propia voz, encontrar una manera de conectar con la música ecuatoriana, también desde otras perspectivas. Y bueno, sí, alguna gente lo considera como un referente y me halaga mucho. Eso es parte del trabajo, ¿no? Tengo que seguir produciendo y proponiendo. Alex, ¿y qué se necesita para poder adentrarse en el corazón, en la retina, en los oídos de la población con las canciones? Bueno, no sabría decirte, porque si tuviera la fórmula perfecta ya la hubiera picado. Bueno, en mi caso yo no sé, yo no compongo para complacer, no compongo para pegar, para estar en la radio, estar en la televisión, o para ganarme premios. No quita que si es que me llego a ganar un premio por mi trabajo, no me va a molestar. Pero mi motivación siempre es una motivación que parte de una búsqueda muy personal. Sí, en el proceso de que esa música que he creado se logra tocar el nervio de alguna persona o de algún sector de la población o de un número X de gente, esas son las bendiciones del oficio, ¿no? Pero como te digo, yo personalmente no estoy interesado o buscando siempre el hit próximo o cómo llegar a tener este tipo de reconocimiento enorme. Más bien son cosas que como te dije antes, la fortuna que me ha dado que algunas de mis canciones han tenido eco con la gente, y eso es precioso, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece formidable sus expresiones de alguna forma, porque lo hace por amor, lo hace por esa pasión que tiene con la música, pero sí es importante decirle, como usted acaba de manifestar, a veces no espera de llegar precisamente a pinchar a la población, pero sin embargo hay que decir que el reconocimiento llega, y de hecho hacemos un paréntesis para decirles que Alex Alvear fue parte de haber sido aceptada su música después de haber presentado su proyecto musical en Iber Músicas, que también lo compartimos aquí nosotros, y que es una oportunidad también, Alex, de poder compartir esa experiencia que uno se tiene de que la música no solamente se queda en el corazón de quien la crea, sino también que puede abrir sus aristas. Obvio, sí, la música la música no es algo que uno hace para uno mismo solito encerrado en su caverna. La música no existe si no hay público, si no hay oídos que la escuchan. Yo considero que lo que decía, esto era más la motivación. Ahora yo, si no toco y si no puedo compartir mi música con el mundo, me muero, pues. O sea, la música se hizo para unir a la gente y compartir, y para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y de paso, la radio de la Casa de la Cultura ayudó un montón, sobre todo con la música ecuatoriana, a difundir artistas que en otras radios jamás escucharía. Así que ahí va mi cuña para ustedes también. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, ¿y por qué el nombre de Matita de Ají? Bueno, es que hay un video que hicimos con Mariela que son las coplas al Carnaval de Lito, que lo hicimos así en preparación a un viaje que íbamos a hacer a Chile, a participar en el Festival WOMAD, que es un festival de música del mundo muy muy importante, y no teníamos ningún material, no teníamos un disco, no teníamos nada, porque Mariela y yo, a pesar de que hemos colaborado, no hemos hecho un proyecto en conjunto, así, grabando y con materiales para presentar. Entonces decidimos hacer eso, y esa grabación ha tenido cientos de miles de hits en YouTube, y a la gente le ha gustado mucho, como que se han identificado mucho el dúo Mariela y yo a través de esa canción. Y bueno, ahí hay una copla que dice "Móvete, móvete, Matita de Ají", y a mis managers se le ocurrió que podría ser un lindo nombre para el concierto, y quedó perfecto. Bueno, y de hecho podemos escucharlas también, algunas coplas sobre la matita de ají, porque esta inspira, motiva, cuando dice, he sembrado esta plantita de ají para acordarme de ti, algo así. Y bueno, muchísimas más que te puedes regalar la plantita de ají. Estimado Alex, por favor, la invitación entonces para que el público se dé cita a este próximo concierto que se viene junto a Mariela Condo. Es la única presentación que tenemos en Quito este sábado 14 de septiembre en el Teatro Variedades, a las 7:30 de la noche. Las entradas se pueden adquirir a partir de 2 horas antes del show, o en línea en www.tickets.teatrosucre.com, y parece que las preventas están bastante adelantadas, así que solamente una nota de para que la gente esté pendiente de eso. Así que hay que apresurarse, tome nota, este 14 de septiembre a las 7:30 en el Teatro Variedades. Ya puede comprar usted también su pase, o 2 horas antes del concierto. Muchísimas gracias a Alex Alvear, artista ecuatoriano, por habernos acompañado el día de hoy y motivarnos a ser parte del consumo de cultura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme.